La ley de fomento agropecuario es sin duda alguna el instrumento jurídico más reaccionario que se recuerde desde la época en que Miguel Alemán concedió el derecho de inafectabilidad y de amparo a los latifundistas. La ley de fomento agropecuario es un engendro legal del gobierno de López Portillo y la única nefasta herencia que le deja al campesinado mexicano. Esta ley, que como la mayoría de las que se aprueban por consigna en las serviles cámaras de diputados y senadores, obedece a las presiones ejercidas por empresarios y banqueros y tiene como fin convertir a los ejidatarios en peones y jornaleros, ya que estos pondrían la tierra y su fuerza de trabajo y los empresarios, lógicamente, el dinero. Dispareja sociedad que en otros campos de la economía ha dejado ejemplos contraproducentes para los pobres, claro está. Para imponer dicha ley, no se ha hecho esperar la ya tradicional represión en contra del campesinado mexicano. Guardias blancas, latifundistas armados, conjuntamente con el glorioso ejército mexicano, han sembrado el terror y regado con sangre el territorio nacional. Si usted tira un frijolito, seguro que allí verá que nacen muchos frijoles, de allí se alimentará. Pero llegan los caciques de conocida maldad, atropellando la milpa y matando al que allí está. No me alcanzaría la voz, menos mi literatura, para describir las huastecas en todita su hermosura. Pero desgraciadamente este paraíso de antes lo han convertido en infierno caciques y gobernantes. Hay más de 100 variedades de pájaros cantadores, árboles y enredaderas y variedades de flores. Y bailábamos los hombres y las mujeres también, trabajábamos contentos por el colectivo bien. Pero se fueron metiendo, así como la humedad, pisoteando y destruyendo amor y felicidad. Ahora solo se ven a campesinos huyendo, aquellos que no están presos los van desapareciendo. Si usted cree que estoy mintiendo, ahí les van las realidades, con señas, nombre y origen de muertos estos lugares. Cayó don Pedro Beltrán defendiendo a nuestra gente, era campesino honesto contra los terratenientes. No distinguen, el año 79 mataron a Humberto Hernández, crimen que a todos conmueve. Se han venido cayendo, compañeros campesinos, el dinero de los ricos le paga a los asesinos. No quiero seguir contando todas las atrocidades que cometen los caciques, también las autoridades. Solo pedimos ayuda a todos los mexicanos para acabar con la injusticia contra de nuestros hermanos. Ahora sí, huastecano, hombre de sangre caliente, es hora de demostrar si es cierto que eres valiente. Adiós, huasteca querida.